sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, desde la Ciudad de México. Y también nos puedes escuchar por internet, por laquehuelga.net. Para este día, viernes 4 de agosto del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Eleanor Marx. Sí, vamos a hablar de una de las hijas de Carlos Marx y Jenny. Esto es tomado del libro Mujeres en Revolución, esta breve biografía que les vamos a compartir hoy. También les vamos a compartir el cuento Es que somos muy pobres, del libro El llano en llamas de Juan Rulfo, y vamos a terminar con una interesante reflexión de Javier Hernández Alpizar sobre salud, educación, capitalismo y derechos humanos. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también tendremos música. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, en donde les vamos a compartir, entre otras cosas, una breve biografía de una mujer muy importante que vivió en el siglo XIX. Nos referimos a Eleanor Marx, hija de Carlos Marx, una de las hijas. Ella nació en Londres el 16 de enero de 1855 y murió el 31 de marzo de 1898. Les vamos a compartir esta biografía que, como subtítulo, dice Sacudíos vuestras cadenas. Fue escrita por Cora Latorre y está contenida en el libro Mujeres en Revolución, que reúne la biografía de 12 pioneras del feminismo revolucionario, escritas por militantes de izquierda revolucionaria del Estado español, México, Portugal y Alemania. En anteriores programas les hemos compartido de este mismo libro las biografías de Elizabeth Mitrieff y de Inessa Armand. Y hoy pues tenemos el gusto de compartir la biografía de Eleanor Marx, de este libro Mujeres en Revolución, una edición de la Fundación Federico Engels, junto con Libres y Combativas. Pues bien, les invitamos a escuchar esta interesante vida. Les han dicho a ustedes que los socialistas no quieren ley ni orden. Realmente nosotros no queremos lo que dicen hoy en día que es el orden. Encontramos hombres millonarios y hombres que mueren de hambre. Mujeres con millones y millones de mujeres que tienen que escoger entre el hambre o la prostitución. No nos parece orden que un ser humano trabaje 10, 11, 12, 14 o incluso más horas al día y al final de su vida no tenga nada. No nos parece que sea orden que las mujeres tengan que prostituirse. Queremos acabar con eso y en su lugar instaurar un verdadero orden. Nacida en una buhardilla del Soho londinense para exiliados alemanes, Eleanor Marx solía decir que había heredado el olfato político de su padre, Karl. Su breve vida se encargó de confirmar la percepción que tenía de sí misma. Destacada activista, escritora y sindicalista, se forjó un nombre propio en la historia del socialismo y el feminismo revolucionario en una época crucial del movimiento obrero en Gran Bretaña. Su interés político despertó al calor de nacimiento del movimiento republicano en Irlanda contra la explotación y opresión imperialista británica. Su amistad con Frederick Engels, a quien ella consideraba su segundo padre, y sus conexiones con la comunidad irlandesa de Manchester fueron una fuente de inspiración. A los 16 años, la joven Tusi, como la llamaban cariñosamente en casa, vivió una experiencia que la marcó para siempre. En mayo de 1871, Francia se encontraba conmocionada por la Comuna de París. Eleanor y Jenny Marx ingresaron en el país con nombres falsos para encontrar a su otra hermana, Laura, y a su marido, Paul Lafarge, con quienes habían perdido el contacto. Cuando consiguieron poner a salvo a la familia cruzando los Pirineos, fueron detenidas, interrogadas y expulsadas de territorio francés. El apellido Marx provocaba sudores fríos a los guardianes del capitalismo europeo. Al regresar a Londres, Tusi inicia el camino de la militancia que no abandonará hasta su temprana muerte. Según su madre, Jenny von Westphalen, a sus 17 años, Eleanor era ya una revolucionaria de los pies a la cabeza. Coordinó la organización del Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, la Primera Internacional, así como el Comité de Socorro para los comuneros, recaudando fondos para los refugiados y organizando actos conmemorativos. Eleanor inició una estrecha relación con el comunar francés Prosper Olivier Lissagaray, con quien compartió 8 años de su vida y se convirtió en la principal investigadora del primer libro sobre la historia de la Comuna de París. Para Eleanor, lo personal era político. Creció mientras su padre trabajaba en el primer volumen del Capital. Él redactaba sus manuscritos y ella, con 6 años, jugaba a sus pies o se subía sobre su espalda. Tusi y la teoría económica marxista crecieron juntas. Cuando Karl Marx fallece en 1883, Eleanor y Engels, quien sustentó económicamente a la empobrecida familia Marx, trabajaron conjuntamente en sus textos inacabados y ordenaron su correspondencia para preservar su legado. Eleanor no solo fue la primera traductora de Madame Bovary o de las obras del dramaturgo noruego Henry Ibsen al inglés, sino también la primera biógrafa de su padre. La organización política a la que Eleanor se afilió inicialmente fue la Federación Socialdemócrata, fundada en 1881, pero su programa tenía un fuerte sesgo nacionalista y chauvinista. Tanto Eleanor como su entonces compañero Edward Abelin estaban dispuestos a dar una batalla ideológica para construir un auténtico partido revolucionario y por ello, a finales de 1884, fundan la Liga Socialista. La heterogeneidad del grupo y las diferencias entre los sectores socialista y anarquista llevaron a Tusi a romper con la organización 4 años más tarde. A pesar de ello, en la Bloomsbury Socialist Society, de la que era una destacada dirigente, Eleanor siguió abogando por la necesidad de construir una organización revolucionaria. En 1886, Eleanor Abelin y Abelin se embarcaron en la primera de sus 2 giras por Estados Unidos organizada por el Partido Socialista Laborista. Visitaron 35 ciudades, consiguiendo un gran éxito en Nueva York, donde frente a 25.000 trabajadores de la mal llamada Tierra de la Libertad, Tusi animó a los asistentes a organizarse con métodos de clase y combativos para terminar con la jornada laboral de 15 horas. El periódico New York Herald tituló al día siguiente: Reivindicaciones socialistas, Cooper Union contra las cuerdas, por una mujer. Al regresar de su viaje que duró 3 meses, Tusi y Abelin recorrieron los radical clubs del este de Londres, donde desarrollaron una tarea de propaganda paciente para explicar la situación social, industrial y política en Estados Unidos. Eleanor conocía de primera mano la miseria y el sufrimiento que arrastraban las mujeres y hombres de la clase trabajadora británica. De 1873 a 1896, Gran Bretaña fue golpeada por una crisis económica salvaje. En 1886, el 35% de la población del este de Londres vivía en condiciones de pobreza, muriendo de hambre en chabolas o zanjas. Aquellos que se atrevían a levantar la voz eran contestados con la represión. El ejemplo más infame de la brutalidad del Estado fue el conocido como Domingo Sangriento. El 13 de noviembre de 1887, cuando la policía cargó contra una manifestación masiva en Trafalgar Square y sus caballos pisotearon a los manifestantes. El resultado: 3 muertos, 200 hospitalizados y 160 encarcelados. La joven Tusi estuvo allí. El año 1888 marcó un punto de inflexión en la vida de Eleanor y en el propio desarrollo del movimiento obrero británico. El éxito de la huelga de las trabajadoras de la fábrica de cerillas Bryan & May por mejores condiciones laborales fue la chispa desencadenante de una oleada de huelgas que azotó el este de Londres y supuso un antes y un después en la organización de las obreras más humildes. Tusi no solo fue testigo privilegiada de aquellos acontecimientos, sino un factor clave del impulso de un nuevo sindicalismo combativo y abiertamente socialista que desafiaba la paz social impuesta por los sindicatos gremiales. Como reza la estrofa del poeta británico Percy B. Shelley, el preferido de Eleanor, los más explotados y explotadas se alzaron cual leones tras un largo sueño, sacudieron sus cadenas y las dejaron caer a la tierra. Silvertown, también situada al este de la capital inglesa, se había convertido en un auténtico infierno por ser el epicentro de los vertidos químicos industriales al río Támesis. Hombres y mujeres trabajaban un mínimo de 80 horas semanales inhalando humos tóxicos por salarios de miseria. Las mujeres, que representaban un tercio de la fuerza laboral, ganaban el 50% del ya miserable sueldo de sus compañeros. Eleanor escribió: «Ir a los muelles es suficiente para enloquecer. Los hombres luchan y empujan como bestias, no como hombres, y todo para ganar 3 o 4 peniques a la hora, en el mejor de los casos». La capa más humilde, las trabajadoras, consideradas como un sector imposible de organizar por los viejos dirigentes sindicales, se alzaron. En solo un año hubo huelgas por la jornada de 8 horas en los ferrocarriles, los sopladores de vidrio, las pasteleras del Barratts, las peladoras de cebollas del Crowes and Blackwell o los obreros del gas. Eleanor participó en todas. Los paros se extendieron a Cardiff, Bristol, Sheffield y Manchester, entre otras ciudades. Tusi trabajaba durante horas, una media de 16 al día, apoyando a los trabajadores desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Intervenía en las reuniones, se subía a las mesas de los bares para animar a los y las huelguistas, recaudaba dinero para las familias, ayudaba con la contabilidad y a redactar los estatutos de los sindicatos. Las obreras acudían a ella para debatir cómo continuar con la lucha. También dirigió el grupo de mujeres del sindicato de Silvertown durante un paro de 12 semanas. No tenía un minuto de descanso, participando en la creación de la National Union of Gas Workers and General Laborers, es decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Gas y Obreras en General, donde 800 personas recogieron su carnet el mismo día de su lanzamiento. En 2 semanas, la cifra había alcanzado las 3.000. Fue elegida miembro de su ejecutiva nacional y creó la primera sección de mujeres del sindicato. El punto álgido de este periodo fue la huelga conocida como Great Dock Strike. Se estima que 150.000 familias dependían del trabajo portuario en 1889 y que participaron 130.000 huelguistas, desde los estibadores hasta los pintores y carpinteros de barcos u oficios tradicionalmente femeninos como la fabricación de mermeladas y galletas. El Támesis quedó en silencio durante semanas mientras las mercancías se amontonaban en los muelles. En una marcha de más de 10.000 personas en Londres, los manifestantes animaban a otros trabajadores a dejar sus herramientas y unirse a ellos. Así lo describió el activista William Morris. Al no obedecer, estallaron entre la multitud gemidos y gritos, siendo las mujeres las más ruidosas. La huelga portuaria aterrorizó a las ricas compañías londinenses. Dirigiéndose a una multitud en Hyde Park durante la celebración del 1 de mayo, Eleanor afirmó: «Estoy hablando esta tarde no solo como sindicalista, sino como socialista. Los socialistas creen que la jornada de 8 horas es el primer paso y el más inmediato, pero nuestro objetivo es un futuro en el que ya no haya una clase que sostenga a otras dos. Las reivindicaciones que se arrancaron nacieron del esfuerzo de miles de hombres y mujeres y del papel que durante años revolucionarias como Eleanor realizaron divulgando las ideas del socialismo entre los más explotados. La fuerza de su carácter, intuición y habilidad grabaron su nombre en la memoria colectiva de la clase obrera inglesa. En 1893, al calor de la reanimación de la lucha huelguística y de la intensificación del movimiento por la independencia de la clase trabajadora respecto a los partidos burgueses, delegados al Congreso del TUC, o sea, el Congreso de los Sindicatos, la Confederación Sindical Británica, decidieron fundar el Partido Laborista Independiente. Eleanor lo celebró. Es una prueba de que la conciencia de clase de los trabajadores está pasando de la penumbra a la claridad. Otra de sus valiosas aportaciones fue destacar la importancia de organizar a las mujeres en las fábricas, ante la incomprensión inicial de amplios sectores del movimiento obrero y de muchos de sus camaradas varones en los sindicatos. Si bien la emancipación de la mujer solo sería posible como parte integral de la lucha por el socialismo junto con el resto de la clase obrera, a su vez, sin igualdad de género, no se podría alcanzar la libertad social. Su profundo y sistemático estudio económico de la doble opresión de la mujer trabajadora la llevó en 1886 a escribir con Edward Abelin La cuestión de la mujer, un punto de vista socialista. El primer texto escrito por una mujer a este respecto. Tusi ya había trabajado estrechamente con Engels en la edición del Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, obra que recoge la concepción materialista de la opresión de la mujer a lo largo de la historia. Pero es en su folleto donde desarrolla detalladamente la relación entre el sistema capitalista y la condición de esclavitud a la que las obreras están sometidas. En el año de su publicación, las mujeres carecían de los derechos más elementales, desde el voto al divorcio o el control sobre sus propios cuerpos. Como toda genuina revolucionaria, concebía la teoría como una herramienta para la acción y participó en las campañas por el sufragio femenino y por la derogación de la ley de enfermedades contagiosas promovida por el gobierno británico, según el cual cualquier sospechosa de ejercer la prostitución podía ser arrestada y sometida a una inspección médica. La mayoría de las detenciones acababan en violaciones y abusos sexuales a manos de médicos y policías. Tusi criticaba que la lucha por los derechos de las mujeres de clase obrera se redujera a la cuestión de la mujer. Escribió: quienes se enfrentan a la forma en que son tratadas actualmente las mujeres sin buscar las causas en la organización económica de nuestra sociedad contemporánea son como los médicos que tratan una infección localizada sin examinar el estado general del paciente. Su postura inequívocamente clasista provocó fuertes choques con las mujeres adineradas del recién nacido movimiento sufragista, ya que éstas, como era de esperar, obviaban la desigualdad económica en relación con la opresión de la mujer. Eleanor Marx denunció que los míseros salarios, el mercantilismo en las relaciones personales, las frustraciones sexuales, la esclavitud doméstica, el cuidado forzoso de los hijos y todos los horrores que fustigaban a las mujeres obreras se reducían a una misma condición, la falta de independencia económica a la que les condenaba la sociedad de clases. La emancipación no es sino la libertad económica. El mejor ejemplo fue la propia experiencia vital de Eleanor. Su primer intento de independencia económica fracasó, sumiéndola en una depresión. Una de sus ideas más controvertidas fue la defensa de lo que hoy denominamos educación sexual, reivindicando la necesidad de que la juventud estudiara la sexualidad humana en todas sus facetas y en un entorno libre de tabús. Solo así se podría acabar con la doble moral podrida de la burguesía respecto a las relaciones sexuales. En 1889, mientras participaba en el Congreso Fundacional de la Segunda Internacional en París, conoció a la revolucionaria alemana Clara Zetkin, entró en contacto con su crítica al feminismo burgués y tradujo algunos de sus discursos. Es importante destacar que ellas fueron dos de las cinco mujeres presentes entre los 400 delegados. Tras la muerte de Engels en 1895, Eleanor recibe la mayoría de los textos y manuscritos de su padre y continúa trabajando en ellos. Tusi se sumergió en la redacción de la biografía de Karl Marx, pero una fuerte crisis personal impidió finalizarla. Edward Abelin, su camarada y compañero sentimental durante 14 años, había acumulado deudas a costa suya, derrochado su dinero en gastos inútiles y le escondía constantemente las relaciones que mantenía con otras mujeres. La gota que colmó el vaso fue descubrir que Abelin se había casado en secreto con una actriz. A los 43 años, después de ingerir ácido prúsico, el corazón de la hija pequeña de los Marx dejó de latir y su incansable espíritu se apagó para siempre. Muchos de sus amigos consideraron a Abelin culpable de su muerte. Incluso algunos lo denunciaron abiertamente, como Edward Bernstein, quien en 1898 escribió: ¿Qué llevó a Eleanor Marx al suicidio? En homenaje a la compañera más auténtica y sacrificada. Y en respuesta a los antisocialistas que intentaron utilizar la tragedia personal de Eleanor para calumniar las ideas de la revolución. En todo caso, su trágico final no eclipsa la magnitud de sus aportaciones al sindicalismo combativo y al feminismo de clase. Nos presenta una mujer llena de sensibilidad y amor, extraordinariamente humana. Tusi dedicó su vida a la transformación socialista de la sociedad y a la construcción de una organización que pudiera llevarla a cabo. Su nombre debe ser recordado por todas las que hoy luchamos por un mundo en el que las relaciones humanas se establezcan sobre la base de la camaradería, la solidaridad y la igualdad. Coral La Torre. Bien, hasta aquí esta breve biografía de Eleanor Marx, escrita por Coral La Torre, que se encuentra contenida en el libro Mujeres en Revolución de la Fundación Federico Engels. Pues bien, vamos a una pausa y continuamos con este programa de radio. Thank you. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre levantar nuestro corazón. Para una emisión más de Marcín Feminismo al aire en América Latina, traemos para este viernes 4 de agosto de 2023 unos cuentos de Juan Rulfo. De este libro del Llano en Llamas, elegí uno de sus cuentos, porque el Pedro Páramo es muy largo, también se los recomendamos. Y este que elegí se llama Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada, amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se le había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se huele una quemazón. El olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas, iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente es esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy encima de donde debe de estar el puente. Ahí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar, así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor qué vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos. Cuando las llamaban a altas horas de la noche, después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, ahí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla y no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas. Al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre, y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas higas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendrá a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice, que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean. Y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa era la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá, porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Salud, educación, capitalismo y derechos humanos. En este nuevo inicio del ciclo escolar básico 2023, las y los niños y adolescentes recibirán nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Esto en medio de una discusión y polémica pública acerca de su calidad y pertinencia. Amparos y suspensiones que, como es costumbre del gobierno actual, serán desacatados y con la imposición de facto de una reforma educativa desde arriba, sin consenso, sin la participación de las y los trabajadores de la educación, mucho menos de madres y padres de familia, estudiantes y sociedad en general, en un momento en que la sociedad mexicana está desmovilizada por un gobierno de revolución pasiva o populismo. Sin entrar en la discusión de los contenidos de los libros, podemos comentar un aspecto muy importante, la imposición unilateral de un cambio en los contenidos, los libros, los métodos de enseñanza, aprendizaje y de facto los planes y programas de estudio, imposiciones que violan el derecho de todos los involucrados, la sociedad entera en principio, de todos aquellos a quienes concierne el asunto, la cosa pública. Desde el punto de vista de la participación democrática, derecho consagrado en una ley aprobada bajo este gobierno incluso, lo más importante no es un proyecto de supuesta vanguardia, sino que lo que se ponga en operación sea resultado de un amplio proceso de participación y de consensos, de todos los concernidos, repetimos, trabajadores de la educación, madres y padres, estudiantes, sociedad en general. Comportarse como una supuesta vanguardia iluminada que va a traer la luz revolucionaria, imponiendo una reforma educativa desde arriba, es autoritario, antidemocrático, ilegal y violatorio de diversos derechos humanos y políticos, entre ellos el derecho a la educación y a la participación. Otro caso, si se quiere más grave todavía, es la cancelación de 35 normas oficiales de salud relativas a los protocolos en hospitales, centros de salud y clínicas públicos. Este gobierno desmanteló de facto el sistema de salud, lo precarizó, lo ha dejado sin abasto suficiente de medicamentos de todo tipo, incluidos medicamentos para el cáncer y para padecimientos mentales, reactivos para análisis de laboratorio e incluso en algunos casos sin papel para imprimir nuevos carnets a los pacientes, y ya de equipo para estudios como mastografías, ultrasonidos, rayos X, resonancias y demás, mejor ni hablar. Al desaparecer normas que permitirían a los pacientes y derechohabientes reclamar deficiencias de atención a consecuencia de esos desabastos y la precarización de los servicios de salud públicos, se deja a las personas desprotegidas, legalmente desamparadas, violando así derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Primero violan las leyes y el derecho humano a la salud y luego desaparecen la ley para que nadie pueda reclamar la violación a sus derechos. Es la fórmula perfecta para decir que este gobierno no viola derechos humanos, cancelará las leyes que los amparan. Pero los derechos son inalienables, así que la supresión de esas normas es, de suyo, violatoria de derechos. Son solamente algunos botones de muestra de las muchas y graves violaciones a derechos humanos que está perpetrando este gobierno, que se pretende del cambio, la transformación y el progresismo. Cada informe de derechos humanos que aparece documenta, en la medida en que es posible, dada la restricción y resguardo, reserva de la información, por ejemplo, los documentos de cómo se elaboró la reforma educativa criticada han sido reservados por 5 años, así como la inhabilitación de facto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Cada informe, decíamos, nos muestra cómo durante cada minuto, día, semana de este sexenio han sido violados gravemente derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a la certeza jurídica, derechos de mujeres y niñas, niños y adolescentes, derechos de las víctimas de desaparición, asesinato, feminicidio, secuestro, extorsión, cometidas por privados y por autoridades. Bastarían 3 ejemplos. 1. El informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas, un desastre. 2. El veredicto del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza por el ecocidio y genocidio que implicó la imposición militar del Tren Maya. 3. El último informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, GIEI, presentado antes de irse de México por la falta de voluntad del gobierno para entregar y transparentar la información que permita el acceso a verdad y justicia en el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. El informe Chiapas es un desastre, documenta violencia grave contra comunidades indígenas y contra ciudadanos chiapanecos en general, ya no solo por la contrainsurgencia antizapatista, herencia de Zedillo, que todos los posteriores gobiernos, incluida el actual, han continuado, sino la grave violencia del crimen y la delincuencia que asuelan a Chiapas, como a casi todo el país. La sentencia que condena al Tren Maya documenta la destrucción de ecosistemas, daños a las comunidades indígenas y violación a los derechos indígenas mediante la imposición de los megaproyectos y la falsificación de la participación por simulación de consultas. El informe del GIEI, con el que se despide del país, señala que si bien se abrieron ciertos documentos que permitieron adelantar la investigación, también se ha negado el acceso a otros documentos que permitirían ir al fondo del caso y dar con el paradero de los normalistas, así como encontrar la verdad del caso y llevar a la justicia a los perpetradores. Sin embargo, hay en el fondo un pacto de impunidad y silencio que no se rompe tampoco en este sexenio. Como expresó hace algunas semanas el analista de temas de seguridad y libertad ciudadana Carlos Facio, el régimen actual es un gobierno de necropoder y contrainsurgencia, pues no solamente viola derechos humanos, sino que decide quién vive y quién muere, por ejemplo, al negar el acceso a medicamentos y atención en salud. Además, desprecia a los familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, y lo hace en nombre de la defensa de una imagen de gobierno y una eterna campaña electoral populista. O como ellos mismos dicen, lo que este gobierno hace es politiquería. Stop. las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? No puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sirve. Bien, pues ya estamos a unos minutos de terminar este programa de radio donde les hemos compartido una breve biografía de la vida de Eleanor Marx, una de las hijas más pequeñas de Carlos Marx. También hemos escuchado un cuento de Juan Rulfo del libro El Llano en Llamas y una reflexión de Javier Hernández Alpizar sobre salud, educación, capitalismo y derechos humanos. En la música, pues hemos escuchado, como siempre, a la recordada Amparo Ochoa con la canción Mujer, que da inicio a este programa de radio. También hemos escuchado en las cortinillas musicales la canción New York en versión instrumental, también André Rieu con esta composición que se llama, con esta música que se llama Bajo el cielo de París. Y bueno, y donde hemos escuchado también una composición de Franz Liszt, este compositor austrohúngaro que vivió en el siglo XIX, igual que Eleanor Marx, y que posiblemente Eleanor haya escuchado esta composición que se llamó Sueño de Amor. Y bueno, antes de despedirnos tenemos un recordatorio. Si en su momento no pudo ver todo el Foro Nacional del Horror de la Guerra y la Resistencia por la Vida, bueno, este ya se encuentra en el canal de YouTube del Congreso Nacional Indígena, también en el canal de YouTube de Mujeres y la Sexta, y también en las redes sociales de Facebook. Ahí también se encuentra ya pues grabado estas cuatro mesas. Y bueno, pues también tenemos una invitación que nos hace la editorial Seacatl para recordarnos la novena fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que bueno, está en el Zócalo de la Ciudad de México y estará del 4 al 20 de agosto. Y bueno, para que se den una vuelta por ahí. Bueno, pues sin más, nos vamos a despedir con música y para oír completa esta canción que se llama El Costo de la Vida, con Juan Luis Guerra. Muchas gracias, como siempre, a las y los compañeros de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos y hasta la próxima. El costo de la vida sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sirve. Somos un amor.